Un buen amigo de este programa, Antonio García Dávila, comparte con todos esta poesía titulada Brumas. Este es el retrato de mi alma. Así me siento como esta bruma, así de gris, de opaca está mi vida. Solo grises y neblina, nunca un día. Un día soleado, solo tristeza y dolor, solo grises sin color, nada de arco iris. Aquí no hay luz ni alegrías, solo la tristeza y el dolor abarcan mi melancolía, solo ganas de llorar, de esconderme, no mirar, ni siquiera parpadear. Solo así, grises sin color, sin belleza, sin amor, solo tristeza y dolor hacen de mí este que hoy soy, una estatua gris, opaca, inerte, sin color, sin vida, así de frío, así soy.